Estamos en Villa Ballester, en el taller de Gustavo Agra. Gustavo Agra ha hablado con nosotros antes en el programa Cuarentena con la Minga, porque es el que recreó la Poderosa, la moto de Diarios de Motocicleta, la famosa moto de Alberto Granado, donde Ernesto Guevara fue de acompañante y a veces de conductor en esta travesía que se hizo por el sur argentino y por Chile. Hace más o menos 20 años empezaba esta filmación de la película Diario de Motocicletas acá en el país. Bueno, y acá estamos con Gustavo Agra para poder charlar un rato. Gustavo, buenas tardes. Buenísimas tardes, la verdad, muy contento que estés en mi taller, que te pueda recibir acá. Yo muy contento de poder conocerte, poder conocer a La Poderosa. Y bueno, Gustavo, recién me decías que en agosto de este año se cumplen 21 años del comienzo de la filmación de la película. Claro, exactamente. Nosotros empezamos con la preproducción en más o menos en abril del 2002. Ahí empezamos a preparar las motos y empezar a ver qué era lo que se necesitaba para poder filmar. Y no me acuerdo bien si el 30 de agosto, el 30 de septiembre fue cuando se empezó a filmar, ¿no? se hizo la primer parte de la filmación acá en Capital. Bueno, obviamente estamos a días de que una película argentina, 1985, ha estado en los Oscars, ha estado Ricardo Darín. Bueno, recordar que Diario de Motocicleta fue ganadora de un Oscar. Hay parte argentina, que sos vos, parte de la moto que paseó por la alfombra roja. Y también, bueno, Rodrigo de la Serna y mucha gente que tuvo que ver con esta empresa que fue coproducción entre muchos países, pero bueno, una parte nos tocó a nosotros. Sí, una parte bastante interesante, porque bueno, se filmó en toda la parte de la moto, en los lugares originales, y acá en Buenos Aires, bueno, se filmó realmente mucho, incluso diciendo que estábamos filmando en Córdoba, o sea, el Hospital de Clínicas, por ejemplo, se filmó la parte de donde Alberto sale con la moto del Hospital de Córdoba. El Hospital Italiano de Córdoba. Claro. Pero sí, teníamos una gran cantidad de argentinos trabajando. Calculá que de la unidad principal andábamos cerca de 80 personas, y de esas 80 personas unas 55-60 eran argentinas, el resto desparramados por todo el mundo, porque había desde Australia hasta Inglaterra, ¿no? Bueno, La Poderosa participó de la primera parte de la película, porque luego la segunda parte del viaje desde Chile para arriba, la moto ya no está, pero vos fuiste parte de ese viaje, la moto salió de acá, se fueron hasta San Martín de los Andes, pasaron por Chile, y muchos recuerdos de todo eso. No, tremendo la cantidad de recuerdos, pues me pegó muy, muy duro, porque también fue mi primera experiencia en filmación. Yo la única experiencia que tenía en filmación es cuando mi viejo me había filmado con la cámara de la filmadora esa que duraban 3 minutos el rollo, ¿viste? Y de repente encontrarme con una producción de Hollywood fue una sorpresa realmente importante. Y aparte de aprender todos esos trucos que se ven en filmación, ¿viste? Que decís cómo lo logran y lo ves desde atrás, y es una historia completamente diferente. Y sí, aparte historia, te digo, de todo tipo, ¿no? Tanto la sorpresa de la filmación como la gente que conocí, los amigos del Che, los familiares, o sea, todo lo que rodeó la película me terminó asombrando y marcando bastante. Bueno, hace un rato recordábamos que en ese momento se cumplían 50 años del viaje, en este año se cumplieron 71 años del viaje, y la lamentable realidad de Sudamérica es que todo sigue exactamente igual, y por más de que el Che haya recorrido esos parajes, el encontrarse con las mismas situaciones es muy doloroso. Es duro, es realmente duro, porque todo lo que yo... calculé que el libro del viaje... se conoce entre el motociclista común, o por lo menos de mi época, porque fue un viaje digno de resaltar, ¿no? No era común que la gente haga eso con una moto. Entonces todos lo leímos el diario del viaje, y resulta que después, 50 años después, haciendo la película, vi las mismas cosas que vio él. Y ahí es donde está el problema. porque vi la misma discriminación, la misma pobreza, el mismo olvido que vio él. Entonces, y también eso te pega, aunque no lo creas, también eso te pega, ¿no? Cuando vos venís filmando con una mesa de catering de 20 metros de largo, donde tenés toda la comida y la bebida que necesitas para poder seguir trabajando, y de repente en el pueblo donde estás ves la gente que mira la mesa con tanta riqueza de comida y un montón de gente que sabe que no la tiene en la mesa. Y nos ha pasado, que nos pasó en Chile, que yo me termino peleando con un, ¿cómo se llama? Los policías de allá, los carabineros. Me termino peleando con un carabinero y le termino ofreciendo comida del catering a uno de ahí que no tenía que morfar. Entonces, es como te decía antes, ¿no? Que el tema no es saber mucho del Che. El tema es que estamos viendo lo mismo que vio el Che y viste, y 50 años después. Es grave. Y no, 70 ahora. Eso lo vi hace 50. Imagínate que yo estuve el año pasado en San Martín de los Andes. Lamentable realidad de este país es que para poder circular en la moto más famosa del mundo, porque estamos al lado de la Poderosa, que es la moto más famosa del mundo, deberían por lo menos estar mejores los caminos que en aquella época. Y distante estamos también mucho de eso. Uno dice, bueno, ahora nos subimos arriba de una moto moderna, hacemos el viaje que hizo Alberto y Ernesto, y en condiciones normales tendríamos que llegar perfecto. No. Tenemos los caminos también en condiciones bastante deplorables. Claro, o sea, ellos fueron, no había caminos, eran senderos donde cada tanto, viste, pasaba algún vehículo o motor transportando algo, pero eran senderos. Nosotros hicimos la película sobre caminos, o sea, en algunas tomas donde se ve que, viste, la polvareda que se levanta, y sí, lo hicimos en caminos bien rurales. Pero después las rutas, y en ese momento, hace 20 años, estaban buenas las rutas. Sí. Hoy están todas rotas. Entonces, si yo sé que con La Poderosa llego perfectamente a hacer el camino de que hizo La Poderosa original, porque lo hizo ya, esta moto, y podría completarlo. Pero el problema es que ya no tenemos caminos. Sí. Y lamentablemente también los recursos se van acabando. Nosotros estamos en un país que... con una economía muy baja, el cruzar ya a Chile es todo dólares y obviamente el combustible vale más caro, el alojamiento vale más caro, pero bueno, sigue habiendo gente que viene de cualquier parte del mundo y empieza a recorrer los caminos del Che, por acá, por toda Argentina, y algunos hasta se atreven arriba de alguna BMW GS 800, a veces hasta una Tornado 250 que me he enterado, han hecho el camino que han hecho ellos, e inclusive han seguido un poco más. Después, bueno, obviamente pasar el desierto de Atacama con toda esa cantidad de kilómetros y el calor, no debe haber sido nada fácil para ninguno que lo haga en moto. No, no, mira, ya que yo conocí a dos muchachos ingleses que se compraron en Inglaterra, dos Norton, de más o menos del año, eran un poco posteriores, ¿no? Una 49 y una 52, o sea, bastante más modernita, pero para el caso era lo mismo, e hicieron el viaje original. Nos conocimos acá en Buenos Aires, que incluso yo fui con La Poderosa a despedirlos, y bueno, escribieron un muy lindo libro relatando todo el viaje. Ellos lo lograron, pero las cosas que te cuentan, y sí, ellos están acostumbrados a los caminos de Europa, ¿viste? Y asombradísimos y enloquecidos. Quedamos con una gran amistad, especialmente con Stephen Holmes, que nos mantenemos en contacto aún hoy, y me contaban que se sorprendían de la calidad de gente que hay. Dice que si en Europa existiese la calidad de gente que hay en la Argentina, sería realmente el paraíso. El tema es que tenemos la calidad de gente, pero nunca logramos tener una ruta con la que podamos ir tranquilamente. O sea, no solo eso, sino tenemos un montón de problemas más. Si ponele que, o sea, es algo imposible, pero ponele que de repente me dicen, che, Gustavo, en un galpón hay una Norton y resulta que me encuentro con los papeles originales a nombre de Granado y digo, esta es La Poderosa 2. No tiene ningún papel la moto. ¿Sabes que no la puedo patentar en la Argentina? No la puedo patentar, aunque me aparezcan ahí los papeles originales que ha sido registrada, yo qué sé, en Altagracia o en Córdoba Capital. pero yo voy al registro y digo, señores, quiero regularizar los papeles de esto. Y me dicen que no, no tenemos forma de poder darle legalidad a un vehículo histórico. O sea, tenemos una gran cantidad de motos sin papeles, encontradas en galpones, o que era del abuelo y que estaba guardado en el cuartito del fondo, y no la podemos legalizar. O sea, no le damos en Argentina la importancia que se le tiene que dar a la parte histórica. O sea, pasa a ser un vehículo ilegal que no lo podés llevar a una exposición, porque si no te paran en un control, te la sacan y la moto no la recuperás nunca más. Gustavo, bueno, hablando de La Poderosa, aparte de haber participado en la película, luego ha viajado, ha estado en los premios de la Academia, ha estado en Cuba también, porque vos la has llevado a Cuba. No, eso no es cierto. No. Esta no fue a Cuba. En la película nosotros usamos varias motos. Tres Norton originales, adecuadas a La Poderosa, para que parezcan La Poderosa, y dos Suzuki Savage disfrazadas de Norton, que las llamábamos las Nortuki, que eran las que se usaban para las escenas de riesgo, donde vos podías golpearlas sin dañar material histórico, porque las otras eran Norton, eran de época, eran históricas también. Entonces, de las tres Norton, una nunca se puso en filmación, siempre estuvo dentro del camión taller y volvió a su dueño original, en ese momento Alfredo Casero, y ahora la moto está andando, pero perdió toda su identidad con la película. ¿No es Alfredo Casero el de la tele? El de la tele, sí, es Alfredo Casero. Él después la vendió, la compró otro muchacho, sabe que la moto participó en la película, pero no es de su interés tener alguna relación con eso. Es su moto, listo. Las otras dos motos que quedaron, una me la quedé yo, que es la más conocida de todas, y la otra yo se la regalo a Alberto Granado. Como Alberto me dijo, me dice, Gustavo, no, yo no la puedo andar más. Ya en ese momento tenía 80 pirulos, las rodillas ya no le daban, y me dijo, mira, podemos hacer una cosa, que quede en el museo en Cuba. Y digo, perfecto, ningún problema. Entonces la doné con ayuda de Walter Salles, de la producción de la película. La moto termina en el museo del Centro de Estudios Che Guevara en La Habana. Por lo menos la última noticia, cuando me pude comunicar justo para la muerte de Camilo, me comuniqué con Ernesto y me comentó, incluso me mandó una foto de la moto. Así que esas son las únicas dos motos que quedarían, digamos, visibles de la película. Bueno, la que está en Cuba, siempre estuvo en Cuba. La mía, la Poderosa 2/2, esta, porque la teníamos dividida, la sí. Barra 1, la barra 2 y la barra 3. Esta es la barra 2, esta sí estuvo en el estreno en Río de Janeiro, en el estreno en San Pablo, en el estreno en Nueva York, y en la entrega de los Oscars, en el escenario donde justo tocaron el tema que gana el Oscar, el tema original de la película, Antonio Banderas y ¿cómo se llama? Carlos Santana, no me olvidaba, y está filmado y todo, la tengo, yo no lo podía creer, viste, ver mi moto, mi laburo, ¿no? Que siempre digo lo mismo, viste, el trabajo de un tallercito de un pibe de Ballester, terminar en la entrega de los Oscars es raro. Bueno, esa moto también después estuvo en el programa de Susana Jiménez, que vos la llevaste, después estuvo en Villanidia, en Altagracia. Un montón de veces, todas las veces que me la pidieron, fue la moto para allá, me la piden y sin ningún problema, pin la mando. Después también estuvo en la Pastera San Martín de los Artes. También. ¿La has llevado Autoclásica también? Sí, en Autoclásica. Está, la primera vez fue en el 2004, cuando se estrena la película, ya ahí la vestí como la Poderosa, porque la moto es la última secuencia que filma esta moto, fue la del camión, cuando van con la vaca, sí. En el camión que está toda rota. Bueno, esa fue la última secuencia que filma esta moto. Así como baja del camión con la vaca, se guarda en el camión taller y no se vuelve a usar hasta que llega al taller de vuelta. Cuando se termina toda la parte de las motos, me mandan las motos de vuelta. La cosa que yo le mando la moto a Cuba, Alberto, y acá queda la otra Norton. Como había filmado una película, pero nada más. Yo no tenía ni la más mínima idea de lo que venía después de eso. Entonces dije, bueno, me voy a armar una Norton para andar, ¿viste? Yo tenía una Triumph, tenía una Royal. Bueno, me armó la Norton. Y le armé con todos los sobrantes de la película. Porque habíamos llevado 16 juegos guardabarro, 11 tanques. O sea, teníamos para romper. Lo que había quedado sano, bueno, la pongo arriba de un banco, me la armo de vuelta y la empecé con la horquilla trapecio, igual que en la película, la empecé a usar hasta que de repente me la piden de la productora, que ahí empieza el movimiento en serio y ahí logro entender realmente la magnitud de la cosa. Entonces ahí es donde también vuelve Alberto a Buenos Aires y estando acá en el taller me dice, hablaba de la Poderosa, le digo, bueno, Alberto, la Poderosa era la tuya. Me dijo, no, yo a esta la llamo la Poderosa. Entonces a partir de ahí empecé a llamar a esta moto la Poderosa, no porque haya estado en la película, sino porque don Alberto Granado la nombró así. Gustavo, bueno, la moto obviamente está acá en tu taller, la cuidás como todas las motos, esto es un taller de restauración de motos inglesas, y tu trabajo es este, sos un restaurador. ¿Qué nos depara de la Poderosa? ¿Hay preparado algo para este año, alguna exposición donde la gente la pueda llegar a ir a ver en algún momento? Mira, generalmente lo fijo es autoclásica, en los rallies que participo de motos clásicas, la Poderosa siempre va, o sea, yo voy con la Poderosa, y bueno, si me la piden de, ¿cómo se llama?, del Museo de Altagracia, me llaman las chicas de Altagracia, o de la Pastera, viste, la moto va para allá, no hay problema con eso. Bueno, Gustavo, primero de todo, muchísimas gracias por recibirnos acá en tu taller, siempre con la amabilidad, porque la verdad que sos una persona súper agradable y nunca nos has dicho no, siempre nos has dicho que sí. Agradecerte por eso, agradecerte por dejar sacar también las fotos. Bueno, esto es posible también porque un poco la Municipalidad de Villallardino me ayuda a pagar uno de los pasajes y poder llegar hasta acá. El otro me vine con un vecino de allá y pude venir a visitarte y llevar esta entrevista que después obviamente va por muchísimas radios dando la vuelta. Y bueno, espero que no sea la última vez que nos veamos, sino que sea la primera de muchas. Acá, bienvenido a toda persona de buena voluntad que quiera compartir unos mates en el taller y escuchar alguna historia. Pero sí, no, te digo, me gusta, yo soy actualmente el presidente del Classic Club, que es un club de motos clásicas, y que una de las funciones nuestras, o sea, la idea de haber formado el club, la función del club, es la difusión del motociclismo clásico. Y entre ellos también las historias que hay dentro del motociclismo clásico, que son muchas y muy importantes. O sea, vos fíjate, tenemos acá la moto más famosa del mundo. Entonces vos le preguntás a cualquiera en la calle cómo se llamaba la moto de la película Busco mi destino, de Jane Fonda, ¿eh? No, no, Henry Fonda. Peter Fonda, hay unos cuantos Fonda. Y nadie se acuerda. Pero vos le preguntás cómo se llamaba la moto de ¿cómo se llama?, el Che Guevara, y te dice la Poderosa. Así que Gustavo, bueno, obviamente la moto más famosa del mundo está acá. Contanos un poquitito cómo la gente puede enterarse de las historias de las motos, cómo llegar a ustedes al club. ¿Tienen una página, un Facebook? ¿Hay alguna manera de ubicarlos? Sí, en el Facebook tenemos el Facebook Classic Club, con doble S, Classic, ¿cómo se llama? No, directamente pongan Classic Club y se van a encontrar con el loguito del club, y ahí se muestra mucho tanto de las motos que tenemos como de motos en general, viste, desde la más chica a la más grande. No nos interesa tanto la cilindrada, sino la moto en sí. O sea, siempre decimos lo mismo, lo importante no es la moto, lo importante es lo que hagas con la moto. Exactamente. Gustavo Agra, restaurador, mecánico, gracias por recibirnos en tu taller. Y bueno, la mejor vida para vos y para la Poderosa. Muchísimas gracias. Igual el agradecido soy yo porque yo no tengo la posibilidad, o sea, la posibilidad que tengo de hacer conocer lo que hacemos y lo que hace La Poderosa es por medio de ustedes, o sea, de vos, que tienen una radio y llegan a mucha más gente. Pero no, el agradecido soy yo, y bueno, también que tengas una larga vida y buena, por supuesto. Así que, y bueno, y siempre digo lo mismo, cuando yo me muera, La Poderosa va a ir al Museo de Altagracia, con un par de condiciones, chicas, ¿eh? No. Que la cuiden. Pero, claro, que la cuiden y mucho, porque si no voy a bajar y las voy a volver locas. Pero la idea es esa, es para que se siga conociendo lo que se hacía antes. Independientemente de la idea que tengas del Che Guevara, fue Ernesto el que se subió a esa moto, fue Alberto, el Ernesto lo acompañó, y lo que hicieron fue realmente importante. Gustavo, La Poderosa, hasta la victoria siempre. Exactamente, hasta la victoria siempre.